Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Damos las muy buenas noches a todos los que están sintonizando la FM 93.7, que se han tomado el trabajo de poner los dedos sobre la perilla de su radiotransmisor para ubicarlo en la 93.7, o que han apretado los botones si es una radio digital, o que han abierto su navegador de internet si lo están haciendo desde el Himalaya o Montreal, porque a través de la internet llegamos a todos los rincones del planeta. Esta es nada más y nada menos que la quinta emisión de Amenaza Nocturna, porque hay que decirlo. Hoy fue día de definiciones de candidaturas electorales y Amenaza Nocturna se postula a ¿qué? Decilo, Brancatella. No sé si puedo todavía. Estamos en veda, ¿no? Estamos en veda. No lo vamos a decir. Sí, no, Federico puedo. Brancatella es quien no puede decir ciertas cosas. Mi nombre es Matías Mesoulam. A mi izquierda tengo a Nicolás Miranda. ¿Cómo le va? Buenas noches para todos, para los compañeros de programa. Mesoulam, Brancatella y Miguel, bueno, Molina Ibedia, a quien tenemos aquí al lado que nuestro. También está en el silenciado estudio. En versión, en modo... mimo. Modo off. Mute. Bueno, desde el fondo, mientras se va Manal... Me gustó ese tono como de John Wayne diciendo: ha llegado tu hora, Billy, con el que arrancaste el programa. ¿Arranqué con ese tono? Sí, podríamos empezar a adoptarlo, casi te diría, como una, como un tono general de todos los intervinientes de esta mesa. Oye, Miranda. De todo. Oye, Miranda. Muy bien, dispara esa columna, Miranda. Cuéntame la noticia de esta semana. Estamos tú y yo nada más. Está bien, dormiré en el sofá. Una noche que venimos de parte de esta de plantel radiofónico, viene de un lugar donde antes sonaba mucha cumbia con nombre de ciudad casi gótica, Metrópolis, pero ahora cambió a Groove. Groove. De ahí venimos, agradecemos explícitamente al señor Mario de Cristófalo, compañero de esta emisora. Hemos presenciado el show de Tricky, una experiencia personal. Estaba buscando el adjetivo. Un trip, un verdadero trip. Un trip, sí. La escena de Bristol presente en Plaza Italia. El señor muy Tricky, divertida. Muy divertida. Muy divertida. Un caballero que me hizo, es el hip hop, por esa cosa de estar musculoso y siempre en cuero, ¿no? Tiene una cosa medio hip hopera, tirándose encima de la gente, haciendo mosh sobre el cierre del recital. Tanto es así que no pudo volver nunca al escenario. El tipo se tiró sobre las masas Y lo fueron llevando hasta atrás y al final, atrás de todo, hubo un juntaba sus manos, un contubernio. Y después subió Daniel Agostini a cantar. Y la banda siguió tocando, como se diría en el Titanic, pero nunca pudo volver. Y ahí se quedó, en el fondo, lo sacaron, tuvieron que metérselo de seguridad. No fue nada peligroso, pero... Yo creo que, inclusive, desde verlo desde muy cerca, surfeando entre la gente y cómo lo llevaban, cómo él en un momento... ponía las manos juntas, extendidas, sí. como en símbolo de por favor. Yo creo que en un momento tuve una experiencia un poco atemorizante. Inclusive ya después cuando lo bajan, ha recorrido todo el campo. El largo de Gru. Ya lo dejan cerca de la barra y se la golpa demasiada gente. Mucha gente que lo quería tocar, lo sacarle fotos, lo secuestraron, besarlo. Unos rugbyers que le empezaron a hacer como una especie de montonero. Ah, los de seguridad. Y ahí ya está. Ya está. Pero la banda seguía tocando. Todo eso ocurrió cuando Tricky, en uno de los últimos temas, decidió que era momento para hacer subir como a 30 personas al escenario, fuera de joda. Es como que estuvo llamando, no sé, me imagino que la gente de la organización habrá llamado gente de los laterales, vení, y cuando en determinado momento de un tema hizo subir como a 30 personas que llenaron el escenario, todos bailando, como Nicolás Miranda decía, en el tiempo correcto, no sé si vos lo decías. Alienados. El partido. No, estaba... Escúchelo, me suena. Pero... bien, digamos, como una actitud, ¿sí? No estaban ni planchados ni sobreactuados, digamos. No estaban ni por arriba ni por debajo de la actitud en la que tenían que estar. Un poco como este programa. Estaban bailando perfectamente, ¿no? No sé si tanto así. Ahora vos me hablás de la escena de Bristol en Plaza Italia y yo automáticamente pensé, digo, si un tipo como el ex bigotudo Mauricio Macri escucha esto de la escena de Bristol en Plaza Italia, creo que automáticamente haría traer unos lobos marinos de Telgopor. Pintados de amarillo. Claro, pondría arena. Y porque ese sería el razonamiento que haría. Diría, Bristol en Plaza Italia. La Bristol de Plaza Italia te traje. Va a estar bueno Plaza Italia. Y ahí seguramente haría, nuevamente anunciaría a este especie de hijo varón que dice que va a tener ahora, o no es varón. No, es nena. Es varón. ¿Que va a llegar para cuándo? Porque estas cosas siempre están planeadas, digamos. Sí, y que calculo debe llegar para las elecciones. Para las elecciones, más o menos, ¿no? ¿Está esa información? A ver si está en fecha. En el medio de la campaña electoral, el jefe de gobierno porteño adelantó que Juliana Aguada espera una nena. Sí, hay una foto en la que Juliana Aguada aparece ahí. Él y Juliana Aguada aparecen Troy McClure y Selma en ese capítulo de Los Simpsons en el que se casan. Terrible. Ellos se casan para levantar la carrera de Troy McClure. Y él le dice algo así como, es buen día también para mí, nena. El parto de la nena está previsto para octubre próximo, en la antesala de las elecciones presidenciales. Una operación solo comparable con mira, qué está lo de y el expresidente. Él dice, por ahora en la fotito no aparecieron los que tienen que colgar. O sea que parece que es chica. ¿No es? 2:30 de la mañana, en aproximadamente 13, si ese número existiera, minutos. 13. Ok. Va a estar tocando qué banda, Nicolás Miranda, en este programa. Se presentará Rush Plash en este programa, banda que estuvo sonando en la edición pasada, en el muy festejado tema Batero Merquero. Tema que ya por algún compinche este programa fue decretado tema del año. Así, como si a alguien le importara que Miguel Monivea decretara que es el tema del año. Digamos que la secuencia en este programa es, nos gusta un tema, la semana que viene tenemos la banda. Viene la banda. Qué grosos que somos. Así. Más de 200, ¿cuántas personas podemos decir que había en Gruboy? 784.000 aproximadamente. Sí. Han tocado a Tricky, pero hay cosas que no se tocan. Y de eso puede dar fe el señor Piti. Así abrimos el quinto Amenaza Nocturna. Un abonado al programa, ¿no? Totalmente. ¿Sí? El y Papo. Muchas gracias. Me gustan las chicas, me gustan las drogas. Me gusta mi guitarra, James Bond, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo. Me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Los trenes, los... Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight. No hemos saludado todavía a la persona más importante de este plantel. Nos referimos a la señorita Dalila Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos. El señor Diego Salinas Slemenson en la coordinación, saludando con una mano así medio flácida, de costado. Escuchamos una canción que forma parte de la banda de sonido de una película llamada Big Lebowski, compuesta por un señor hijo de un carpintero y una enfermera, el señor Kenny Rogers. Un tema que se llama más o menos como... Just dropped in to see what condition my condition was in. Acabo de pasar para ver en qué condición se encuentra mi condición. Un tema, nombre muy largo de tema, que es el extraño berretín que hemos elegido para el programa de hoy. Tenemos un bloque musical con temas de nombre largo, digamos, ¿no? Kenny Rogers a todo esto está tocando el lunes por primera vez en la Argentina. ¿Por primera vez en la Argentina? Tengo entendido, salvo que haya venido a hacer turismo, digamos, pero a tocar sí. Yo entiendo que es la primera vez de Kenny Rogers en Argentina, un tipo que tiene décadas de trayectoria. Como cantante country, pero le pintó la lisergia en la segunda mitad de los 60 y grabó este tema, que empieza con una letra que dice: me desperté esta mañana con el sol del atardecer, busqué mi conciencia adentro de una bolsa de papel. Y bueno, y va narrando a través de ciertas paradojas las malas consecuencias de un trip sobre el que parece que estaba intentando alertar. Supuestamente este es un tema en contra de las drogas, lo cual está desmentido por la música, digamos. Un poco como un tema de Babasónicos que se llama Drogas para qué, que algún día escucharemos, que es una especie de parodia de la campaña del doctor Miroli. ¿Se nos está yendo o esto forma parte de una... Falta bastante unidad. Poco, podríamos pasar al siguiente tema. Un tema del maestro del contrabajo, uno de los inventores de tantas cosas, en el jazz un prócer. Nos referimos al señor Charles Mingus haciendo un tema que se llama All the Things You Could Be By Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother. Algo así como todas las cosas que vos podrías ser hoy en día si la esposa de Sigmund Freud fuera tu madre. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Muy bien. Es una especie de insulto, ¿no? Como un tu vieja, pero con mucha altura. Tu vieja la de Freud. Y este tema tiene una introducción hablada que por cuestiones de tiempo hemos decidido obviar, en la cual él corona la mención del nombre del tema diciendo which means nothing, no, o sea, lo que no significa nada. Escuchemos un poco el tema, ¿les parece? Thank you. nos falta aclarar una de las condiciones que hacen a este bloque musical, que es que los temas no solo tienen un nombre muy extenso, sino que además incluyen pronombres personales en ese extenso título y repetido adjetivo. Aprovechándose de que en el inglés suele usarse más, que es más necesario para que la frase esté bien construida, ¿no? Ay, ay, todo el tiempo tienen que decir yo. El primer tema era yo quise ver en qué condición se encontraba mi condición. En este, si Sigmund Freud fuera tu madre, si la mujer de Sigmund Freud fuera tu madre. Hay una banda que hizo un tema que no tiene un título largo, pero que es I, Me, Mine, que tiene pronombres personales. Pero no vamos a escuchar ese tema de esa banda, sino ¿cuál? Vamos a escuchar otro tema de la misma banda, que se llama Everybody Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Todo el mundo tiene algo que ocultar excepto yo y mi mono. Hay lenguas largas que dicen que el mono no sería un animal, o sí, pero una metáfora en este tema. ¿Por qué? ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Se puede decir? Se puede decir. En esta etapa de su carrera, 1968, octubre, edición del álbum blanco, John Lennon cargaba con una incipiente adicción a la heroína, conocida en los ámbitos del jazz y el blues desde las... Pero no son los chicos buenos los de los Beatles. Me parece esos que de los Beatles. Para ese momento, como dijera la reina Isabel en ese entonces, los Beatles se estaban poniendo alarmantemente extraños. Y sí, claro, porque John Lennon, digamos, cada dos horas se iba al baño a ponerse un chute de heroína, que es a lo que se le llamaba el mono, tener el mono. Yo había leído que el mono era Yoko, que también es un poco la heroína de la vida de John, digamos, ¿no? En las dos acepciones de la palabra. De hecho, era una adicción compartida. ¿Vos decís que John le llamaba mono a Yoko en la intimidad? My little monkey. My little monkey. Sería prácticamente una descripción, además. Sería justo como descripción, incluso. ¿Vos decís por lo de trepadora o por lo de aulladora? Una cuestión visual. Vamos a ponernos un poco más serios con un tema que se llama I'm going to stop pretending that I didn't break your heart. Voy a empezar a hacer como que no te rompí el corazón. No sé. Yo creo que es al revés. No, yo creo que es. Voy a dejar de hacer que no rompí tu corazón. Exactamente. Algo así como voy a asumir que rompí tu corazón. Exactamente. Un tema de una banda que se llama Eels, que en realidad es una especie de proyecto solista de un hombre que se autodenomina I, que tiene distintos músicos que lo van acompañando en diferentes discos. Vamos a escuchar un poco del tema. We are apart, but I'm going to stop pretending that I didn't break your heart. You see, I never thought enough of myself to realize losing me could mean something like the tears in your eyes. And I want to tell you I'm sorry, and it's too late to start, but I'm going to stop pretending that I así como me voy a hacer cargo, está diciendo el señor de Eels. Me voy a hacer cargo de que te cagué, digamos. De que te veo mal. Muchos temas escritos lo cual explica la utilización de los pronombres escritos en primera persona, ¿no? Todos tienen algo que esconder, excepto yo y mi mono, están los todos, el mí. En este tema también aparece esa misma... Y bastante arrogante aparte de esto, ¿no? Voy a empezar a hacerme cargo de que te rompí el corazón. Es un poco duro. Por ahí es mentira. El pronombre personal lleva al egoísmo. Yo creo que sí. Por ahí, uno podría pensar que por ahí es mentira, digamos, que en realidad la mina ya se olvidó de él y él, como una especie de histeria invertida, ¿no? Dice. Han sonado cuatro temas hasta ahora que son. Empezamos con Just Wrapped In to See What Condition My Condition Was In. Qué bien que habla inglés este chico. Yo creo que tiene un largo futuro como traductor. Segundo tema. Sí, por favor. El primero era de Kenny Rogers. El segundo, Charles Mingus. All the things you could be by now if Sigmund Freud's wife was your mother. Johannesburg. Luego escuchamos a los Beatles, que hicieron Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Seguimos escuchando I'm Going to Stop Pretending That I Didn't Break Your Heart por los Eels, una banda con un nombre raro, o sea, las anguilas. Un homenaje a un arquero huracán. Muy bien. Le agradecemos a Nicolás Miranda, recién venido desde Miami. Gracias. Y nos vamos con otro tema de desamor, aparte de ser un nombre largo y también un poco arrogante, quizás. El nombre es I Hope I Don't Fall In Love With You. Algo así como espero no enamorarme de ti. Por el señor Tom Waits. Well, I hope that I don't fall in love with you. Cause falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display it hard for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, there's people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, I'll take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. I hope that I don't fall in love with you. Well, I can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, now I've had two, I look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split, the chair next to you's free. And I hope that you don't fall in love with me. Na-na-na-na-na. Funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand.

siendo las 3 menos 20 en toda la República Argentina. En Amenaza Nocturna recibimos a Rash Plash. Nos referimos más propiamente a Pablo, Juani, Ogi y Ale. ¿Cómo les va? A todos a la vez y al unísono. ¿Bien? Sí, le mando un saludo a Demián, que es el integrante que no vino porque la mamá no lo deja salir tarde. Ah, muy bien. Pollerudo en cada banda, un saludo. No, es la mamá, no. Ah, es la madre. Bien, muy bien. ¿Qué bueno, es lo que estamos? Otro tipo de pollera. Sí, era una pollera. La madre, nada más. Le preguntamos a Pablo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando Déjame, que sería el corte de difusión, comillas, de nuestro EP Todo Junto Ahora, que lo sacamos en 2010, y bueno, es el tema que tiene videoclip. Y bueno, nada, es como el... Nos pareció que era el tema más indicado para hacernos conocer. Entrar. Un videoclip que se puede ver en la página web myspace.com/rashplash y que tiene la actuación estelar de esta señorita tan famosa que está haciendo ahora muchas cosas ahí por la televisión, que se llama... Malena Pichotto, la loca de mierda, a la que le mandamos, seguro que está escuchando el programa. No. ¿Es amiga personal de alguno de ustedes o la contactaron así especialmente? No, teníamos un contacto en común y la invitamos y le gustó la idea y la verdad que vino y puso la mejor onda. Es una chica muy talentosa. Nosotros que pudimos ver el bruto del material, no es porque el material sea bueno, chiste malo. es la hora, chicos. Pero pudimos ver todo el material y realmente da muy bien. Bueno, vino y se aprendió toda la letra de la canción, recopada. Así que la verdad que... Bien. Le mandamos un saludo. ¿Hace cuánto existe Rash Plash como tal, como se conoce hoy en día? Como se conoce hoy en día, hace muy poco. De hecho, principios de este año, tenemos que formar lo que ahora es Rash Plash. Viene de antes, con el disco y con... Vamos a los orígenes. A mí me gusta pensarlo de principios de 2010, cuando empezamos a tocar con el señor Ois. Bien. Porque antes, teníamos bateristas invitados. Estaba en camino el disco, pero me presentamos en el 2010 el EP. A mí me gusta pensar a partir de ahí. Antes era como una prehistoria. No hay nada escrito, básicamente. Bien. ¿La formación estable de Rash Plash es cuarteto? Quinteto. Hay cuatro personas, hay una que no ha venido a la radio. Bien. Claro, hoy es quinteto, la formación es batería, bajo, guitarra, tenemos al señor trombonista que también hace otras cosas y tenemos al señor tecladista que también hace beatbox y coros y flashea a la gente. Y ustedes se quedan todos... Los invitamos, si les parece, a hacer el primer tema de la noche, que va a ser ¿cuál? Cuaderno, el primer tema del EP. Con ustedes, Rash Plash, en la 93.7. No quiero esperar que todo esto se caiga para creer en vos. Si mis manos están sucias debe ser porque te estuve buscando en la oscuridad, padeciendo de una noche prolongada y una persiana que yo no bajé. Quiero contar ovejas antes de dormir. Quiero que lo hagas vos por mí, porque tuve pesadillas despierto durante tanto tiempo, igual no pude dormir. Ya no quiero volver más la mirada y quiero que te sientes junto a mí. Porque tengo miedo de perder lo poco que me queda, aunque es mucho para mí. Si algo entre nosotros dos se rompió, no quiero estar para verlo así. Desde que te conocí mi cuaderno está enfermo, muy enfermo, y no lo puedo escribir. Para creer en mí. manos están sucias, debe ser porque también buscabas en la oscuridad, padeciendo de otra noche prolongada y un animal acechando otro animal. Porque tengo miedo de perder lo poco que me queda, aunque es mucho para mí. Si algo entre nosotros dos se rompió, no quiero estar para verlo así. Desde que te conocí, mi cuaderno está enfermo, muy enfermo, y no lo puedo escribir. ¿Cuaderno o cuadernos? Cuaderno. Cuaderno. Casero. Viste que todos le dicen caseros. Bueno, caseros. Todos le dicen cuadernos. Cuadernos. Cuaderno. Rashplash. Nos tenemos aquí en la quinta edición ya. Es increíble que han pasado tantas. Quinta edición. Y tantas bandas vienen a alegrarnos el aire con el acústico. Además, yo les quería hacer una pregunta a los chicos después de haber escuchado la letra sobre todo y el clima general, tanto del primer tema con el que abrimos, como del que sonó la semana pasada, Batero Marquero, que ya se ha hecho una especie de hit de culto entre las cuatro, tres o cuatro personas que estamos acá con el programa. Y les quería preguntar si a veces les pasa que por tocar o tratar ciertos temas con humor o con una beta que puede ser más irónica, etc., como que se tiene una sensación de que la gente que tiene una aproximación humorística no está haciendo las cosas en serio. No sé si se entiende lo que les pregunto. No se entiende. No, sí. A veces nos pasa que nos planteamos, pero no, en realidad con el feedback no tenemos problema, porque últimamente, digamos, a la gente le está gustando mucho los shows que hicimos, nosotros nos sentimos cómodos. Sí, cuando estamos armando, supongo que porque estamos manejando el equilibrio, cuando estamos armando las cosas y tirando ideas, nos pasa mucho que empezamos... En un momento hay que decir, che, bueno, claro, estamos armando y, una canción. Y claro, y ahora nos sí, ponemos un... No, pero a nivel compositivo es como que las canciones se plantea, bueno, vamos a hacer esta canción, digamos, y digamos, no sé, por ahí... Hay canciones en lista de espera muy graciosonas, ¿no? Así muy... Jo. No, ya la dejamos afuera. Es una beta que ya está explorada. Es como que son, por ejemplo, no sé, uno de los temas que podíamos llegar a tocar hoy era Palermo, que habla de Palermo así como... cariñosamente, no con prejuicio, no con mala onda, cariñosamente. ¿Del barrio o del delantero de Boca? Del barrio. Y del delantero de Boca metafóricamente. Bien. No, y... pero... Me parece que es siempre cuestión de no pasarse cuando uno está escribiendo, pero cuando uno está escribiendo es una cuestión de que estás frío en tu casa. Más que nada en el show te puede llegar a pasar con la cuestión humorística, pero me parece que el humor está en el Batero Marquero y un poquitito es como, hay un poquito de picardía en Déjame, pero no llega a ser humor, me parece. ¿Y las letras y la armonía las laburás vos o las laburan entre todos, o las ideas de cada tema? ¿Cómo circula la creación en el grupo? Las canciones, más inicialmente las componemos individualmente. Hay un par que son de Juan y un par mías, y a los chicos los estamos instando a que compongan. Compongan, chicos, pero mira cómo es el baterista, no sé si... Está en condiciones. Está metiendo presión. Está el batero justo hoy. Redoblante. Le voy a dar un besito al batero que está, pobre, está... Aferrado al redoblante. Está, hoy no se siente muy bien, pero como es muy rockero, vino igual. Bien, eso es actitud. Ahí está, el vecino. En este momento la cámara 3 está tomando el abrazo. Yo sé que no se ve el abrazo, pero tenía que hacerlo. Usted está aguantando ahí. Ogi. Chicos, ¿quieren tocar su segundo tema del set de hoy? Que se va a llamar ¿cómo, Pablo? ¿Frutillas, habíamos dicho? Dale, vamos. Bien, frutillas. Necesitamos la participación de acá de los muchachos del estudio para frutillas, por casualidad. Si se prenden. Si se prenden, el estribillo final es muy fácil. Comer de esa rica cascarita, Tengo tantas ganas de almorzar esa frutilla que llevo en mi rodilla. Me caí de la bici pensando en que esto iba a pasar. Pero no me tengo que apurar y tengo que dejarla seca. Me caí de la bici pensando en que esto iba a pasar. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Tengo tantas ganas de cenar esa frutilla que llevo en mi rodilla. Me tiré de la bici pensando en que esto iba a pasar. No me tengo que ajustar y tengo que dejarla seca. Me tiré de la bici pensando en que esto iba a pasar. Me tiré de la bici pensando en que esto iba a pasar. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Comer de esa rica cascarita. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Ahora los muchachos del programa, si nos pueden ayudar, por favor. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Hoy voy a comer de esa rica cascarita. Esto ya es un octeto. Bien, necesitamos a veces ayuda del público. Esto fue Frutillas. Cuando hablamos de Rasplash hablamos de Pablo en guitarra y voz, o voz y guitarra. Juan y en bajo, que hoy ocasionalmente está tocando otra guitarra haciendo las veces de bajo. Sí, las veces. Es mi bajo acústico. Hoy en batería y Ale en vientos y coros también, hay que decirlo. Sí. ¿Cómo es el nombre propiamente dicho de ese viento? Soy mi cultura... Es un trombón. Un trombón. Es un trombón con transpositor en este caso. Muy bien. ¡Qué específico! Tenemos una fecha en el Parque Centenario en la cual Rasplash va a estar haciendo las delicias de la platea femenina y masculina el día 29 de mayo. ¿A qué hora? Porque acá no me figura la hora o no la estoy viendo en este momento. La hora es... la primera banda empieza a las 15:30. Nosotros vamos a estar tocando un poquitín más tarde. Alrededor de las 5 de la tarde. Pero les recomendamos que vengan a ver todas las bandas que son increíbles. Toca Globo, después toca Nunca Taxi, Hipernox... Y después tocamos nosotros, la verdad que son todas las bandas excelentes. Pablo, ¿tocan en el anfiteatro ahí en Parque? Sí, en el anfiteatro, va a haber luces, va a haber buen sonido. Nunca van a ver a Rasplash de esa forma, ¿eh? Nosotros somos muchachos de barrio, pero... Y gratis. Inmejorables. Gracias a la gente de Estudio Urbano y que hacen un ciclo ahí. Ciclo Offside de Estudio Urbano. Entonces, 29 de mayo, 15:30, en Parque Centenario, en el anfiteatro. Claro, es la presentación de un compilado donde figura un tema nuestro nuevo. Que grabamos en Estudio Urbano, justamente, que depende del gobierno de la ciudad. Todos los amigos músicos, acérquense a Estudio Urbano, que está buenísimo. Y bueno, están presentando un compilado, porque fuimos seleccionados para grabar, después fuimos seleccionados para ir al compilado, y lo estamos presentando con las otras bandas, amigas. Los bateros son una especie difícil de hallar. Hay una canción de ustedes, mirá, que ha sonado la semana pasada, hoy en este momento está en silencio haciendo una sonrisa. Y mira, se nos está muriendo uno justo en este momento. Llegar al estudio estaba tumbado sobre el banco, una especie de yo no sabía si estaba profetizando de alguna manera el tema, si lo estaba negando, cuál era la relación que iba a haber. Además hoy es una persona muy pero muy fuerte, es el Adonis del grupo. Tiene un físico privilegiado y todo, pero hoy parece que hoy va a tener que luchar. Hablamos de una canción que dice lo difícil que es conseguir un buen batero. ¿Eso es algo que les ha tocado llevar en la piel? ¿Les ha pasado a ustedes? Y hasta que lo conseguimos hoy, sí, claramente. Igual tuvimos excelentes bateros antes, pero digamos, por ahí no eran así los indicados para estar con nosotros definitivamente, pero más que nada es como una humorada a los bateros y a los marqueros. Que no sabemos qué es. Bueno, les pedimos que interpreten este bello tema para cerrar la primera hora de este programa. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Perdón, paso a la página ya que estamos. Por supuesto. Es rushplash.com.ar. Rushplash es con SH las dos veces, no, y con A las dos veces. No intente cosas raras, señora. Bien. Es Rushplash. Rushplash. Y antes habíamos dicho, que no sabíamos si íbamos a decir, pero ahora lo vamos a decir porque les estoy dando el pie, que había una fecha, el 29 de mayo, y otra en un mes, falta un mes. Sí. El 25 de junio. Pero hay gente con la agenda en la mano, así que la va a anotar. 25 de junio. 25 sí. De junio, la ratonera, un sábado de la noche. Ahí en Corrientes y Acevedo. Por ahí. Sí. Bien. Sí, fíjense, señora, fíjense por la internet, por el Flashblut, y ahí va a aparecer la información. Rushplash, el batero merquero, con ustedes. Hace mucho tiempo atrás, yo quería ser rockero, tenía muchas ganas de triunfar, que se fueron con mi pelo, pero desde entonces guardo bellos recuerdos, como cuando tocaba en la banda de Juan y Leo, o en aquella otra en la que estaba el batero, ese chico duro y paranoico, que en el fondo era bueno. Siempre en continua actividad, actitud de año nuevo, gozando en su paraíso musical, de mucho club, de poco vuelo, buscando pilotear, estar duro como una momia sin poder enfrentarse un tempestuosa paranoia, brindándonos su alma sin habérsela pedido, pero inspirándonos para cantar esta canción que es la canción del batero. Vamos a tocar en la banda del batero merquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir batero. Cuando fuimos a grabar, esa vez con el batero fue tomando con completa libertad, cortes, fills y otros arreglos. En la primera toma ya mantiene el tempo, en la segunda toma y él está bien despierto, en la toma tercera puedo ver cómo acelera, en la toma cuarta cómo toma, en esta toma, en la toma quinta ya no tiene buena pinta, y en la sexta toma de pronto se desmorona. Tocar otra vez con el batero, de seguro va a tomar un buen rato convencerlo, espero no se ofenda cuando escuche esta letra, que no la tome mal, mejor la tome de la buena, porque ya todos sabemos lo jodido que es masticar vidrio molido. Vamos a tocar en la banda del batero merquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo fácil que es conseguir. Vamos a tocar y la banda del batero merquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir un buen batero. Pablo, Juani, Ogi, Ale, cuatro quintas partes de este quinteto llamado Rush Plash. Le dejamos el quinteto, el espacio, el camino allanado al señor Numa Villar para acá el informativo. Muchas gracias. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. radionacional.gov.ar. sonaba abriendo la segunda hora de Amenaza Nocturna. El señor Marcelo Esquiaga con la primera piedra. Pero de ahí nos vamos directamente a... El país que no googleamos. Con Alfredo Martillo de Oz. Hoy, República Libre de la Guayaba. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento después de, bueno, de un mes de viajes, volver a estar acá. Te recordamos a nuestra audiencia, Alfredo Martillo de Oz es nuestro emisario global, se la pasa viajando por el mundo y nos trae las noticias del globo entero. Por ejemplo, España, ¿qué podés contarme de lo que está pasando en España? Vos que estás tan informado de todos los avatares del planeta Tierra entero. Mira, hay que tener en cuenta que a mí, viste, la política mucho no me interesa. Vos sabés que yo, por ejemplo, estuve en Islandia y me enteré que había habido una crisis económica cuando volví acá, me lo dijiste vos acá. Pero bueno, igual, viste, tampoco estuve en el 2001 acá, pero todo el mundo me pregunta porque supone que yo porque viajo estoy enterado. Es cierto. Hay mucho bardo, ¿no? Hay mucho bardo. Conozco gente, yo les pregunté, ¿esto es como el 2001? Y de alguna manera, yo quiero decir que a mí me acabo de recibir algunos tweets de amigos que tengo allá en Barcelona, en Madrid, en varios pueblos, ¿no? De allá. Y la verdad es que se parece bastante al 2001 argentino. Por empezar, está armado por Duhalde, me dijeron. No es casual que esto pase cuando el ex gobernador se baja de la interna del peronismo federal y empieza a armar componentes en otro lugar. Quilombo. Me dijeron que las manzaneras están a full tuiteando para que la gente se reúna en los lugares. Las manzaneras de Chiche están a full con esto. La bonaerense está alentando saqueos. Armando Manzanero también. Ha pegado mucho el que os vayáis todos. Que os vayáis todos, Es decir, que de alguna manera esta comparación que se está haciendo con lo que ocurre aquí, los acampes también están de alguna manera inspirados en toda una tradición que hemos visto en el año 2008 acá. Bien. Así que bueno, de todas maneras yo la verdad es que no quería venir a tirar pálidas, yo la verdad que vengo del trópico. No venís a hablar de España, a hablar de la República Libre de la Guayaba. Exactamente, vengo a contarles un poco, estuve ahí también por otro trabajo, pero que estoy trabajando con el canal de la caza, la pesca, la motonáutica, el fútbol, el básquet y el camping. Estamos haciendo un documental que se llama Countdown to Extinction. Ajá, es un proyecto del cual he escuchado mucho hablar. ¿De qué se trata? Es un proyecto, nosotros tomamos ciertas especies en extinción, vamos con un grupo de caza. Yo soy de una familia de cazadores, digamos, de varias generaciones. O sea que es un tema que a mí personalmente me fascina y documentamos la filmación del asesinato de las últimas los últimos ejemplares de alguna especie, digamos, ¿no? En este caso íbamos a buscar los últimos ejemplares de una cosa que se llama un bicho que se llama la víbora marxista. Ajá. Pero nos frustró mucho porque no lo encontramos, ¿no? Ya no quedaba. ¿Originaria de? Y originaria de allí, de la República Libre de la Guayaba. Exactamente, sí, es un islote, digamos, de que tiene, no sé, 500 metros cuadrados. Han sido vistos en la provincia de Córdoba, ya en el 69-70, un par de víboras. Exactamente, sí, exactamente. De Guayaba se fue extendiendo. Fue el famoso víborazo. Pero ahora se ha replegado y lograron cazar alguna. No pudimos cazar ninguna porque ya estaba extinta, digamos. Fue realmente una frustración. Los cazadores se quedaron re manija, digamos. Ya no quedaban, tuvieron que salieron medio así de joda con la policía local de Guayaba a balear pandilleros, digamos. Bien, eso también es algo típico de Latinoamérica. Y tomando, ¿no? Estuvimos tomando mosquito fermentado. Mosquito fermentado, estamos viendo de armar un documental que pueda salir, ¿viste? Hay escenas muy fuertes, vamos a ver si esto puede ser publicado en algún lado. Ya, ¿no? Que no pudieron cumplir el cometido original de cazar víboras marxistas, ¿qué me puedes contar de la República Libre de Guayaba? Mira, la República Libre de Guayaba a mí lo que me sorprendió es, por un lado, es una economía de monocultivo, digamos, que se basa mucho en la exportación del dulce de potoca, ¿no? ¿Potoca? ¿Qué es? Es una especie de fruto amarillento, ácido, es como un membrillo. Se quiebra, Alfredo, cuando recuerda esto. ¿Por ahí no está asociado con algún recuerdo doloroso la potoca? Mirá, hay mucha gente que puede morir, ¿eh? Si no se lo prepara bien, sirve, es un plaguicida también. Se ingiere por vía oral la potoca. O nasal también. Ok. Habíamos hablado de muertes boludas, hablamos de plaguicidas, de repente se me viene uno que había muerto de alergia, pero nadie ha muerto de potoquiasis por ahora. No, allá mucha gente muere, es una de las formas de suicidio más extendidas en el país. Pero de todas maneras, digamos, ya que no estamos en el canal rural, que es donde yo voy a presentar estos materiales, yo tengo varios kioscos abiertos, le quiero contar a la gente. Bien, de algo hay que vivir, se podría llamar. Estamos en una radio de rock y yo, lo que a mí me sorprendió, yo no sé si ustedes se acuerdan de una banda de principios de los 90 que se llamaba Peligrosos Gorriones. Claro que sí. ¿Cómo no? En la época en que no había tantas bandas de La Plata, ahora es como muy común que el éxito venga de La Plata, es muy común que el éxito venga de La Plata. En esa época no era tan común. Tienen el líder, no sé si recuerdan cómo se llama, Francisco Bochatón. Sí, ¿y qué tiene que ver todo esto con la República Libre de Guayaba? Francisco Bochatón es ídolo popular en la República Libre de Guayaba, en el trópico. Este artista alternativo de principios de los 90. Algo así como el fenómeno de Bud Spencer en Italia. Es que Bud Spencer es italiano en realidad. Bueno, eso es fenomenal. Eso es lo fenomenal. Es que profeta en su tierra, digamos. Bud Spencer. Haciéndose el yankee. Él está segundo en todos los charts. Sí. ¿Por qué razón? Digamos, bueno, porque esto es lo que es interesante. Por favor. Bochatón allá es un insulto. Es el insulto vocativo más popular. Eres un bochatón, chico. Voy a ver si me voy a culiar al bochatón de tu suegro. Es como el boludo argentino. Boludo, pelotudo. Boludo. Salame, digamos, ¿no? Sí, alguna cosa así. Culeado cordobés, digamos. Digamos, quizás a los que Poto. Estamos... ¿No? En Córdoba. Sí, entonces ustedes dirán, pero esto es como una especie de, ellos lo escuchan y les suena como si nosotros escucháramos a Rodolfo Zapata, Jorge Corona. Para ellos es algo humorístico. Pero claro, eso es interesante porque nos demuestra cuánto puede influir el nombre de un artista en eso. Porque, a ver, escuchemos un poco de este tema que estamos escuchando. Vos decís que la gente en Guayaba escucha esto y se caga de risa. Claro, pero vos imaginate escuchar esto y que te digan que el compositor se llama Paco Pelotudo o Paco Boludo. Por ejemplo. Sería un éxito rotundo. El boludo. ¿Cómo ves la gente allá en Guayabaña en general? ¿Qué cosa? No sé, la gente en la calle, ¿le importa la política? ¿Cómo es el sistema político de Guayabaña? ¿Qué podrías decir? ¿Qué lugar cumple? Es una dictadura rica y apretadita. Porque el dictador es el general también, que era lo que quería decir. Bochatón está... Estamos hablando de un país que no es democrático. Creo que no es democrático, porque la gente piensa que son todos chorros, no le importa mucho la política. Yo no pude averiguar muy bien si era verdad o no. Es muy triste esto que estás contando, Miguel. Muy triste. Yo quiero saber por qué la CIP no dijo nada sobre la dictadura que está ocurriendo en Guayaba. No hay medios de comunicación. ¿De quién es la dictadura? O sea, imagino que al haber estado allí visitando tuviste oportunidad. A mí me dijeron que era el general, que aparte está primero en los charts arriba de Bochatón, digamos. Por eso, de allí la dictadura rica y apretadita. Pero bueno, de alguna manera yo no pude descubrir si el general era una figura mítico religiosa o si era realmente el artista popular. Porque esto hay que decirlo, digamos. Bochatón, digamos, tampoco genera tanto dinero... de manera legal, porque allá corre mucho lo que es la piratería, ¿no? Esto puede ser extraño para nosotros porque somos un país que no está acostumbrado a este tipo de prácticas como el copiado de CDs, la bajada de música a internet. Son cosas muy extrañas para nosotros. Para nada, claro. No ocurren acá en la Argentina. Pero allá hay que entenderlo como una actitud religiosa, digamos. Es un pueblo religioso, casi primitivo, digamos, que tiene influencias afro-amero-indio-solariescas, digamos. Uh-huh. Y adoran a vírgenes, digamos, ¿no? A la Virgen María, a la Virgen de Satonudos, a la Virgen de Lourdes Chicone, la hija de Madonna, a la Virgen de Chicone Calcográfica. La que imprimió los menemtruchos, sí. Entre otros. Y adoran, bueno... Es la calcográfica de Gostanian. Exactamente, la que imprimió los Menemtruchos también es adorada allá. Y también adoran al CD Virgen y al DVD Virgen, digamos, ¿no? Claro. No hay que pensarlo desde nuestra cabeza desarrollada, digamos. Ellos tienen otras creencias. Son politeístas. Son politeístas, adoran muchas figuras paganas, el gauchito Benny Hill, adoran a la difunta Correa del Perro también. También tengo entendido que tienen diferentes costumbres sexuales respecto del resto del occidente civilizado y cristiano. Por decirlo de alguna manera, creo que hubiera sido un buen lugar para que Strauss-Kahn evitara su escándalo. Porque es un lugar bastante extraño respecto de las costumbres sexuales. Uno pensaría que en el trópico... se vive en un estado de inmenencia de orgía, digamos, ¿no? Bien. siempre al borde de una orgía, digamos, como una tormenta tropical. Exactamente, que puede ser incluso más interesante que la orgía propiamente dicha. Sí, como en un programa de Tinelli. Exactamente. ¿Pero es así o no es así? ¿Qué? En un programa de Tinelli y un programa de Bonelli, digamos, ¿no? Sí, creo que también sería Marcelo Tinelli y Marcelo Bonelli. Pero volviendo un poco a lo que pasa... Por favor, volvamos un poco. Este lugar existe lo que se llama comúnmente como turismo sexual, pero es muy especial, digamos, porque esta cultura que yo te decía, ¿no? Esta cultura afro, amargo, obrero, serrana, que tiene, bueno, como mezclas de muchos lugares, el hombre es muy violento, muy pendenciero, muy machista, y las mujeres se han cansado un poco de la... Se han cansado un poco de esta violencia primitiva. Sí. Y ahí adoran a los miembros breves y flácidos, ¿no? En contra de lo que cualquiera podría pensar del estereotipo de macho latino del trópico. No hay que confundir con el micropene esto, ¿no? No. Tal vez sería el rey, ¿no? El país ser, de los tuertos. Es conocido un poco dentro de la folletería clandestina, digamos, porque estos son temas obviamente muy delicados. Se la conoce como el paraíso de los impotentes, ¿no? A la isla de Guayaba también, es publicitada de esa manera. Hay gente que viaja a esto. Las enfermedades de transmisión sexual han sido prohibidas por el general, también es un aliciente. Un ejemplo a seguir también es, digamos que, bueno, evidentemente cuando no existe por ahí el obstáculo del parlamento, se pueden sacar estas leyes de manera más acelerada. ¿Y el artista conocido como el general vende discos también o no? Exactamente, estaba diciendo que Bochatón está segundo y yo dije, ¿quién está primero? Bueno, este Bochatón está segundo y primero está el general. ¿Y alguien le avisó a Bochatón que puede cobrar las regalías del país de Guayaba o se puede hacer millonario? Digo, no sé cuánta gente hoy en día compra discos de Francisco Bochatón en la ciudad de Buenos Aires. No sé, de alguna manera yo creo que estaría bueno que él viajara. Hay un problema que es que la moneda del país de Guayaba, que en realidad son semillas, digamos, ¿no? Son semillas de potoca. El problema es que no es convertible, digamos, ¿no? Ellos no han conocido el estatuto de la convertibilidad. O sea que Bochatón tendría que gastarlo ahí mismo porque fuera... Todavía no hay convertibilidad. No ha venido, claro, quien haga el uno a uno que, semilla dólar en la República de Guayaba. Vos imaginate, venís acá a Casa Piano y querés comprar en pesos con semillas de potoca. ¿Cuánto vale en pesos una semilla de potoca? Eso es, no hay manera de... No hay manera de medirlo. Podría ser mucho más o podría ser mucho menos. Creo que esto es lo que nos fascinó a todos de este lugar. Creo que quizás para saber si a Francisco Bochatón le puede rendir cobrar allá, y teniendo en cuenta lo que contaba recién del turismo, habría que consultarlo con su urólogo, tal vez, para saber si es una persona que va a poder aprovechar estar allá o no. ¿El contacto del urólogo de cabecera de Francisco Bochatón? Creo que sí. Se lo vamos a pedir a nuestro productor. A ver si podemos comunicarnos con Francisco Bochatón y arreglar todos estos asuntos. Quizás con el general también, ¿no? Que tenía aquellos versos que decían, no me trates de ocultar. Y una botella de Coca-Cola también. ¿Ese era el general? Era, claro que sí. Había bien, una versión... bien buena, tú te ves bien buena. No, eso era Clericó con cola. Yo no sé si era el general. Me parece que Clericó con cola se lo robó al general. Esto quizás cuando, en mis próximas desmitificaciones puedan encontrar esto. Lo que quería decir era, bueno, recomendarle a la gente que tiene las características que mencionaba previamente que se den una vuelta por la República Libre de Guayaba. Eso sí, que no, para los cazadores de víboras marxistas, su hora ya pasó, no queda mucho más por hacer al respecto. Reivindicación urgente, ¿eh? Hay un himno nacional en Guayaba, yo creo que podría ser alza la mano para que te vean, date la vuelta si te ves bien buena, enseña mamacita cómo lo menea, menea, menea, te ves buena. Algo para agregar, Martillo, ¿por qué país vamos a estar viajando próximamente? ¿Tenemos algo, una promesa así? Tentanos. Voy a estar viajando por el lejano oriente, ¿eh? Voy a estar por el lejano oriente, algunos lugares que tienen algunas costumbres realmente muy ofensivas para nosotros, lo cual a mí me resulta muy atrayente, ¿no? Muy bien, esto ha sido... El país que no googleamos. Escafandra y me he visto profundo en el mar. Nacional Rock. El Tarareo. Coro de masas. Grito primal del rock. Recurso insoportable de boludos en grupo. FM 93.7. Sí, desafinamos, pero vos también y nadie te dice nada. 4999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. Hay vida en la red, hay vida social. Los domingos. Entonces no podemos quedarnos afuera de 21 a 24. Alcina 451, la última morada de Luca Prodan. Había un sótano que pertenecía a la mazmorra y esqueleto. Fonsi y Alejandra Luján. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. facebook.com/amenaza nocturna. I've got the Dungeon Master's Guide. I've got a 12-sided die. I've got Kitty Pryde and Nightcrawler too, waiting there for me. Yes, I do. I do. I've got posters on my wall. My favorite rock group Kiss. I've got Ace Frehley, I got Ludacris waiting there for me. Yes, I do. Previamente a esta canción que está sonando ahora, sonaba Fun People, Point of Lovely Sun. No era Shakira, es un chiste que ya se ha hecho muchas veces, pero podemos hacerlo también. Y no era Escafandra, no era Shakira. Por peligrosos gorriones. Escuchábamos también El Separador con la dirección de Facebook. Para aquellos que no hayan podido tomar nota, de facebook.com/amenaza nocturna. El mail es amenazanocturna@radionacional. Y el teléfono es 4999-0937. En este momento escuchamos una canción que se llama En el Garage. El garage como un lugar donde se producen tantas cosas y se guardan tantas otras. Un depósito, por ejemplo, de revistas, diarios viejos y entre ellos cómics, historietas de la infancia que van a parar en cajas junto a muñequitos y todas otras cosas. Y en un garage también ha nacido un género musical, música garage y tantas otras, como el grunge y otras. De música y de cómics estamos hablando mientras escuchamos el tema de Wizard. ¿Por qué? Nicolás Miranda. Matías Mesolam. Escuchamos esto porque tenemos ciertas inquietudes. Sé muy bien, lo voy a decir al aire para que quede claro, de movida, que ninguna de las personas que conformamos este programa somos demasiado fanáticos de los cómics. De hecho, hicimos una mención en el programa pasado acerca de Watchmen. La hiciste vos, Mati. Teníamos vista la película. Probablemente ninguno de nosotros haya efectivamente leído el cómic, que es lo que dicen que vale la pena. Yo ni el cómic ni la película. Yo lo leí. La película no te perdés de nada. Pero bueno, en definitiva, de lo que se trataba era esa inquietud de esas relaciones, como decía Mati. Escuchábamos a Wizard, banda que efectivamente nace en un garage, donde además tenían localizadas muchos cómics, cosas de las que eran fanáticos. Entonces, preguntarse, pasamos este tema porque mencionan a cosas como las cartas del Club de los Dragones, Nightcrawler, personajes de los X-Men, y uno le ve la cara a Rivers Cuomo, que es el cantante de Wizard, con esos anteojitos, y le entra la pregunta de si el rock, que era una cosa física del cuerpo, del baile, el retorno del sexo a la música, una cosa así como caliente, ¿qué podría tener que ver con una cosa, con los cómics, que es esa cosa como de círculo súper cerrado, una cosa muy nerd, de estar encerrado en la... Puede ser el garage, puede ser la habitación, leyendo sobre superhéroes. Vos estás hablando de una nerdización del rock americano, por lo menos norteamericano, perdón. O por lo menos de reconocer que hay un nicho ahí, que no todo es Jimi Hendrix moviendo la cintura, quemando la guitarra, sino que también tenemos chicos como los de Wizard, como el tema que estamos escuchando ahora, que se va In the Garage. Chicos que les gusta el rock y que también pueden estar sentados horas y horas y horas y horas mirando cuadritos y leyendo globitos donde hay letritas. En el inodoro del baño, ¿no? Una costumbre rara, porque uno no se imagina que una persona que tiene a la vez la capacidad de agarrar una guitarra y emocionarse, sacarse, subir a un escenario, pilotearla de esa manera, a la vez puede ser un lector de cómic que uno se le imagina como algo aburrido. Sin embargo, para seguir... desmitificando esa relación, escuchamos ahora a los Ramones, a quienes no les faltaba rock precisamente, haciendo el tema de Spider-Man. Vamos a escuchar un ratito. Escuchamos a una banda que ha hecho roncha en la Argentina. Los Ramones haciendo Spider-Man. Este tema lo pasaban en un especial del Cartoon Network, que había como una gente en un sillón viendo videos mezclados con cómics. Creo que estaba Drew Barrymore o alguien que se le parecía. Al micrófono, Drew arquitecto. Mira, Drew Barrymore y unos tipos. Y veían videos mezclados, era como una especie de Beavis and Butthead para niños. Yo no sé si era Cartoon Network o uno de esos canales, y pasaban este video, me acuerdo, y mezclaban imágenes del Hombre Araña con las de los Ramones. Para mí te lo acordás porque en Music 21, en inolvidable Music 21, la versión que pasaban del tema era esa. Por ahí estoy loco. Bien, cuando se escucha el último golpe de la batería, quiero hacer una no es una digresión en realidad, pero es un comentario acerca de algo que usted dijo antes, que usted dijo que la lectura de cómics se le imaginaba como algo aburrido. Veo hordas de gente que van a venir a golpearnos la puerta. Entre ellos digo Salinas Slemenson, que tiene mucha cara de leer cómics. No tengo problemas porque me imagino al lector promedio de cómics como... Vas a seguir pegándole. O sea, vos querés que venga más gente todavía a cagarnos a trompadas. Van a venir con una espada de potencia afrofucsia. Vestido como su superhéroe favorito. Vestido como su superhéroe favorito y diciendo frases onomatopéyicas. Gente vestida de Juan Salvo, por ejemplo, con tirándose nieve. De todos modos, para... Gritando para... Elena, Martita. Para nadie que haya visitado alguna vez o visto a miembros de un fan club de una banda de rock cualquiera, le debe parecer demasiado diferente el perfil de un lector de historietas que el del fanático de una banda, claro, de rock. ¿Quiénes son más frikis y o peligrosos, entre comillas? El concepto de el gorda más fanático fan de un metalero, por ejemplo, o un enfermo de los X-Men. ¿Quién te ha pasado? Son la misma persona. Para mí son la misma persona. Yo tengo que hacer efectivamente una observación al respecto, que es que una similaridad muy importante, vos ahora que similaridad, lo... Similaridad. Gracias. Diccionario. Sí. Federico Brancatela. Sí, no hay boca. Es, vos precisamente mencionabas a... Sí. Me suena a personaje de los Simpsons, por ejemplo, el comic book guy. Que me hace acordar mucho a ciertos la dueños. La gorda fan club. Y... a gente personal de atención... de disquerías, sí, que comparten exactamente ese perfil, y sin embargo, gente que se reivindicaría muy rockera, ¿no? Imagínate, tenés una disquería, sabés completamente muchísimo. Vos vas a la disquería y por ahí le que empezás a hablar bien del User Illusion 2 y el tipo te trata de neófito, de imbécil, porque User Illusion 2 es un disco demasiado conocido como para que tenga algún rasgo positivo, ¿no? Pasa. Mientras escuchamos I Wish I Could Fly Like Superman, de otra banda que uno no se imaginaría tampoco que podría tener algún tipo de relación, pero otra banda que hizo mención a un superhéroe de cómic, porque además no todos los cómics son de superhéroes. Para no, la audiencia claro. Que no es bilingüe, ¿qué quiere decir este título? Ojalá pudiera volar como Superman. Kinks. Eso es exactamente lo que quería decir, eso es lo que escuchamos. Esa es la banda que no asociaríamos repentinamente cuando pensamos entre cómics y rock. Los Kinks. Una banda K. Una banda doblemente K. K de cómic. No era de todas maneras, a pesar de que es lo que por acá viene, lo que hemos venido escuchando, la única manera de relacionar cómics y rock, mencionar superhéroes en los temas. Ajá. Me estoy acordando en este momento, dejamos afuera de esta sección temas de Janis Joplin, quien recordadamente tuviera el disco Cheap Thrills ilustrado en su tapa por Robert Crumb, otra debido al fanatismo que la propia Janis tenía por Crumb, a la vez un melómano fanático del blues. Y me estoy acordando de Janis, que también uno, uno la ve a Janis y no se le imagina sentada en una casita de Texas leyendo todos los ejemplares del Batman de Bob Kane. Yo más bien me la imagino encerrada en el baño con una jeringa en el brazo. Leyendo la Pato Donald de Oro, por ejemplo. Me cuesta, sinceramente. Con Hugo, Paco y Luis. Y... me cuesta muchísimo. Y ahora cambiamos de época, de geografía, etc. Por lo que Matías Mesulán mencionaba hace poco. Mencionaste a Juan Salvo. Exactamente. Personaje principal del que, de la mejor historieta. Probablemente que se haya producido en este país, del Eternauta, de Westerhel. Y es lo que escuchamos ahora, que es el matón policía motorizado. La razón por la que se escucha este tema es que es una de las tantas bandas, junto con La Perla Irregular y más bandas de la escena indie de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sobre todo del sur, La Plata, etc., que tienen planeado, de hecho ya están en la producción de un compilado que debe salir para más o menos el mes de agosto, que tiene que supuestamente graficar o ilustrar musicalmente la historia del Eternauta. Una cosa que efectivamente yo no puedo imaginarme en la cabeza cómo será, como musicalizar el guión, hacer temas que hagan referencia a la historia. No se me puede ocurrir demasiado. Los El Mató tienen de todas maneras... por eso escuchamos este tema, esa imaginería de zombies, cine clase B. Quiero decir dos cosas al respecto. La primera de ellas, hace un tiempo, un año, había escuchado que Lucrecia Martel iba a hacer una versión de El Eternauta en cine. Proyecto que no sé si tiene vías de concretarse, porque a esta altura del partido no hay mayor información al respecto, creo. Me parece que se lo bocharon porque el guión llegaba solo al partido de truco. Una mala persona. La segunda cosa que iba a decir es que este tema, casualmente, y no sé si lo ibas a hacer un comentario al respecto, si no te lo estoy quemando en este preciso instante, es que la letra, antes de yo saber que El Mató iba a participar de un homenaje al Eternauta, hace referencia casi literal, y estaría para preguntárselo, a una de las escenas del Eternauta. Esta letra. Hay un momento en el cual Juan Salvo y uno de sus compañeros en ese momento estaban vestidos con su traje de neopreno improvisado, caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires, y hay un tipo, un loco total, que tiene un traje mucho menos profesional, ponele, que ellos, que tiene una bolsa del supermercado en la cabeza, y está subido al techo. La letra dice, voy a subir el techo a mirar el desastre bajo la luz de la luna gigante. En la escena que digo es de noche. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, En ese caso, los muchachos están... Juan Salvo está refugiado atrás de un auto cerca de unos árboles, no sé si se refiere a él. Tuve miedo, pero ya se fue. Esa es la palabra, o la, el verso clave, me parece, porque el tipo este sale arriba de su casa con un rifle y empieza a disparar al aire. O sea, estaba cantada. Digo, no sé si... Acabo de hacer el cruce, pero la escena es literal del Eternauta. Así y si lo escuchás al revés, ni te digo. ¿Ves los dibujos en negativo? No, Juan Salvo está invadiendo Júpiter. Quiero aclarar que banco las películas de Lucrecia Martel. Fue con onda. Un disclaimer. Un disclaimer, un comentario necesario. Un disclaimer de caballero. Bancamos al Facha Martel también. Y al Facha Bartel también. Bien. Y vamos a ir cerrando esta sección con un tema también de otra banda argentina, volviendo un poco a la temática primera, simplemente de la mención, en este caso un poco más conceptual, no tan llana como en el tema de Wizard o en el tema de los Kings. Aquí el Capitán América, un polémico héroe de cómic, una persona que trabajaba para la CIA, que con una inevitable carga de nacionalismo en sus acciones, en su traje. Muchos de los cómics ahora vienen... O sea, muchos de los personajes más conocidos eran polémicos, por decir. Me acuerdo de Iron Man, que también es un empresario millonario. Un superhéroe. Un garca terrible. Asociado directamente a los valores estadounidenses, a la cultura y al way of life estadounidense. Yendo a uno de los cómics, como los muchachos de Comando Especial, la serie esa en la que estaba Johnny Depp, que eran policías que trabajaban infiltrados en un secundario, una que la pasaban al principio de los 90. Era terrible el mensaje subyacente que había ahí. Creo que a los tapes de esa serie le grabaron encima unos capítulos de Ana de la Pradera. No sé si se encuentran en YouTube, debe estar eso. Bien, pero lejos de todo eso, cerraremos con el Capitán América de las pelotas. Temazo. Nacional Rock 93.7. De 2 a 4, Nicolás Miranda, Federico Brancatela y Matías Mesoulán. Sonaba Capitán América de las Pelotas. Cuando hagamos el programa la semana que viene, va a haber un nuevo campeón de Europa. En esta semana, desde que hicimos el último programa hasta hoy, ha habido un superclásico argentino, ha habido un ganador. Ha habido denuncias también. Hay muchos equipos que están cada vez más cerca de irse a la B, pero no vamos a hablar de eso. Ha habido debido. Vamos a hablar de, por ejemplo, que una de las cosas que nosotros profetizábamos en un programa, si no me equivoco, en el último. En el último, exactamente. Ahora parece que se ha vuelto una realidad de la mano de Julio Grondona, Julio Humberto Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Le mandamos un saludo, que debe estar en su mueblería en este momento. En su mueblería. Bien, la Copa Argentina. Hablamos la vez pasada y a los tres días, cuando le empiezan a pedir su renuncia vía Daniel Passarella, que realmente muy coherente lo de Passarella, porque después de que investigó toda la corrupción interna que hay en River, terminó con la barra brava, investigó todos los negociados de la dirigencia anterior, dijo, bueno, ahora vamos por Grondona. Ante esa denuncia, Grondona saca de la galera la Copa Argentina, que evidentemente se había mencionado hace algo de un año que se iba a poder llevar adelante, luego medio que quedó en la nada, había algunos rumores al respecto, presentó unos PowerPoints muy incoherentes entre sí, no quiero aburrir más con este tema, simplemente digamos que dijeron que iban a jugar equipos de ciertas categorías, es decir, Primera A, Nacional B, Primera B, Primera C, Primera D no queda claro, Argentino A y Argentino B, y la cantidad de equipos que dicen que van a jugar no coincide con la suma total, con lo cual evidentemente ni siquiera tiene mucho sentido hablar todavía sobre cómo se va a desarrollar. Algunos dijeron que empieza en agosto, otros que empieza el año que viene. Lo que sí sabemos es que la AFA, cuando organiza torneos, muchas veces se va planteando problemas que después va viendo cómo soluciona. Suena verosímil decir que Boca mandaría a su primer equipo a jugar contra un equipo perdido de un pueblo de Río Negro, por ejemplo, o... Lo que pasa es que, a juzgar por lo poco que se sabe hasta ahora, los equipos de primera van a ingresar en una fase muy adelantada, a la cual llegarían 8 equipos nada más de las divisiones inferiores, si el Nacional B sí estaría representado de una manera más interesante, o sea que bueno, sí, Rosario Central, River, Huracán van a poder jugar el año que viene la Copa Argentina, ¿no? Pero se va a hacer Está confirmado que se va a hacer, pero dio toda la impresión que ante estas denuncias que hubo, también hubo un árbitro que salió a decir que todo está arreglado, queriendo limpiar sus propias culpas, porque él formaba parte, es una especie de pontacuarto del arbitraje, que dice River pelea el descenso porque Aguilar prometía coimas que no pagaba, a Central lo mandaron al descenso. Un personaje muy oscuro que parece que también tiene algunos tongos en el mundo de la gastronomía. Y que... que también él arreglaba partidos y empezó a tirar mierda y aparte menciona siempre gente famosa, eso es lo que es interesante. Toda la gente que está metida es Vila, Tinelli, Sofovich, un personaje un poco dudoso. Y pero Grondona, ante estas denuncias, sale con la Copa Argentina con un PowerPoint que no coincide mucho. Vos decís que es una cortina, como miren para otro lado, digamos, miren para la Copa. Pero bueno, bastante interesante a su manera, para calmar un poco a los clubes del interior que quieren una mayor representación. Ojalá, yo creo que sería muy divertido si se hace. Yo estoy claramente a favor, por eso hablé la vez pasada. Hay que saber diferenciar el hombre de sus proyectos. Así que en esta lo bancamos a Grondona y lo que sí esperamos es que se lleve adelante, ¿no? Algo así como con Borges, ¿no? Uno tendría que evaluar a Grondona de una manera parecida a la que evalúa la literatura de Borges, ¿no? Esta debe ser la primera vez en la historia que se ha hecho semejante comparación. Borges y Grondona me parecen dos personajes completamente análogos. De hecho, esto que está contando Miguel me hace acordar un relato de Borges que está en realidad es una crónica de Bustos Domecq. No sé si vos te acordás cómo se llama ese relato. El relato en el que él pasa por la cancha de River, ve que la cancha de River no está. ¿Cómo es que sigue ese relato? Ese relato se llama Ese es Percipi, ser es ser percibido, claro, sí. Que es una frase de Berkeley, del obispo de Berkeley, sí. Que imaginaba que el fútbol ya era una invención para la televisión y la radio. Los jugadores se llamaban Limardo, Renovales. Limardo y Renovales era una jugada que se repetía periódicamente, domingo tras domingo. Es buenísimo ese relato, pero no quiero decir con esto, nos van a acusar de excesivamente intelectualoides por ahí, ¿no? Que creo que es... No me imagino... Con razón. Porque... Bueno, pero, sí. Estamos hablando bastante poco de sexo en este programa, por ejemplo. ¿El sexo es algo del campo popular? O sea, vos hablas de sexo y ya directamente no sos intelectual. Sobre todo si uno habla de manera chabacana de sexo. Como por ejemplo diciendo... No se me ocurre. No se te ocurre en este momento. Porque sos muy intelectual. Tu intelectualidad no te permite relacionarte tampoco, tan poca chabacanería. No se me ocurren sinónimos para las partes pudendas, nada. Esta no fue igual la única profecía micrófono. Que micrófono. Claro, agarrame el micrófono. Manejame. Acércate bien al micrófono. Esa sería, por ejemplo. Y abrí la boca. Podemos decir que nos estamos retirando. Yo esto ya no te detengas. Tiene una forma de una manera tan deforme que no sé si, por ejemplo, Nicolás Miranda quiere agregar algo. Este programa va a acabar. Yo creo que con las intervenciones de Brancatela, estás casi a las 4 de la mañana. ¿Vos tenés ganas de cerrarlo el programa? No, para nada. Yo quiero seguir acá al aire. Eso. ¿De qué querés hablar? Te quedan 5 minutos. En realidad, 5 minutos me quedan. 5 minutos te quedan. Bueno, en realidad quería hablar. Nos acaban de anunciar que vamos a cerrar con un tema que es el que suele cerrar los campeonatos mundiales de fútbol, ¿no? Y se me ocurrió pensar que por ahí este tema hubiera sido más lógico en realidad si fuera el último programa de Amenaza o algo así, ¿no? Porque el que vamos a poner para cerrar. El que vamos a poner para cerrar, ¿no? Que es un tema. Que no lo vamos a decir todavía porque todavía no vamos a cerrar. Nos está quedando aproximadamente 60 segundos, que es lo que tenía un concursante en tiempo de siembra para responder muchísimas cosas. Nosotros diríamos, por ejemplo, que es una banda de Inglaterra, una banda que se despide. Siempre termina sus recitales con una canción que saluda a la reina. Un país que tiene reina. En un país que acaba de casarse el príncipe. Hay un DVD muy famoso que yo tengo y es muy bueno. Un recital mítico en el cual el cantante de esta banda aparece en un estadio en la cual se va a jugar la final de la Copa de Campeones la semana que viene. Estoy hablando del estadio Wembley. ¿Quién juega la final? Juegan Manchester United y Barcelona. Mi pregunta es si el recital es mítico porque nunca sucedió realmente. No, el recital es mítico porque fue mucha gente, porque es uno de los más prolijos en la discografía oficial de la banda. La llevaron por el pancho y la coca la gente. Chico, por favor, déjense de pegarse con el micrófono, es lo único que les voy a pedir. Deja de decir cosas chabacanas. Los hermanitos micrófono. Claro, es fácil hablar cuando uno tiene un micrófono para uno solo, ¿no? Y nosotros que tenemos que compartir las migajas, encima recibimos críticas. Recibimos pegados por el micrófono. Son los siameses, los locutores, los famosos locutores siameses, que han tenido que separar y ahora el micrófono es su objeto transicional, ¿no? De uno a otro se la van llevando de esta manera y ahora sí creo que podemos despedirnos de este programa porque este cierre ha sido demasiado lisérgico. Ah, me lo tiraron por la cabeza. ¿Ah, sí? Dalila Cáceres en la operación técnica de este programa. Diego Salinas Slemenson, que hace su ingreso envuelto en una capa y con una corona en la cabeza aquí al estudio. Hicimos referencia elíptica, nunca dijimos de quién estábamos hablando. Estábamos hablando de Queen, del señor Freddie Mercury. ¿Acaso la voz más potente, precisa, afinada y ahí expresiva del rock mundial de toda su historia? Nos visitará en el próximo programa. Estamos teniendo el tupé de pisarlo y vamos a seguir pisándolo. Porque todavía me queda para decir que Miguel Molina y Bedia estuvo presente en este programa. El señor Federico Brancatela. El señor Andrés Nicolás Miranda. Y el señor Matías Mesoula. Que es mi nombre. Esto está saliendo demasiado bien. Así que vamos a irnos con Freddie Mercury. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por haber estado de ese lado, porque sin ustedes ahí, nosotros aquí no sabríamos nada. Nos escuchamos la semana que viene porque somos los campeones. It's been no bed of roses.